tarde la vi en los brazos de aquel que juraba que era mi amigo. Esta tarde lloré al saber que su amor fue tan solo mi tiempo perdido. Caminé sin rumbo fijo por las calles del lugar, ya no estoy sin darme cuenta en la mesa de este bar. Sin darme cuenta en la mesa de este bar.